Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó su pesado, ya llegó, ya llegó su pesado, ya llegó, ya llegó. La calavera me pela los dientes. Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo. Bien, entonces regresamos pues al programa de la radio. Les comentaba que estamos en el módulo número 3 del seminario de reflexión colectiva sobre zapatismo, que lleva como título Entre la solidaridad internacional y la construcción de la autonomía zapatista. Esta es la sesión número 16. Y bueno, en esta ocasión se va a dar lectura a, más bien vamos a discutir pues dos textos que están, digamos, íntimamente ligados unos de otro. El primero es una invitación que hace el EZLN y la Convención Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena, perdón, a un festival que se llevó a cabo en el año pasado, que llevó como título el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo y por la Humanidad. Y el otro texto que también se va a discutir son las palabras del EZLN en el 21 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Y bueno, son las palabras de en ese entonces recién nacido subcomandante insurgente Moisés. Bueno, que nos acabábamos nosotros, los que estamos fuera pues del EZLN, que iba a convertirse pues el Submoy en el vocero, de las Fuerzas Armadas del EZLN, ¿no? Esos son los dos textos que vamos a discutir hoy. Y hoy particularmente estamos muy contentos, pues, porque pues la Radio Zapatista Sudcaliforniana nace hace ya aproximadamente unos 3 años, 4 años, y nació por una necesidad muy simple de entender, ¿no? En Baja California Sur, la palabra del zapatismo no hacía eco no echaba raíces pues en muy pocos lugares pues, y ante eso nosotros creímos pertinente empezar, digamos, a darle difusión. Y uno de los instrumentos que teníamos a la mano, que por cierto no conocíamos absolutamente nada de él, pues era el streaming o bien la difusión a través de las redes sociales de esta palabra zapatista. Y entonces inventamos esto que nosotros llamamos la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que se convirtió en el colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y ese colectivo nace pues con tres personas que tenían tiempo de no estar por lo menos juntas frente al micrófono. Y hoy nos reencontramos, pues, porque tenemos en el micrófono al compa Cuauhtémoc, que ahorita se encuentra en Ensenada, chambeando y trabajando allá, pues. Y bueno, hoy pues encontramos esa posibilidad de acercarnos, pues, ¿no? Y entonces nos acompaña el compa, además del compa Gilberto también, ¿no? Entonces le damos la palabra para que salude a la banda y para eso nada más. No, pues es un gran gusto estar escuchándonos por esta vía otra vez. A las y los compañeros que están escuchando, pues un saludo desde acá, desde Ensenada. Y vamos a seguir comentando lo que ya dijo el compa Benito, ¿no? Sobre estos documentos que conforman la sesión 16 del tercer módulo de análisis. Por mi parte, un saludo a todos que están escuchando. Sobres, gracias, Cuauhtémoc. A nosotros también nos da un chorro de gusto y lo hacemos público que nos volvamos a escuchar. Y aquí está el compa Gilberto también en el micrófono. Bueno, ¿cómo están? Pues, ¿qué tal, Cuauhtémoc? Qué gusto que nos podamos comunicar por Radio Zapatista Sudcaliforniana y formando parte integrante de él. A todos y a todas, pues, un saludo esta tarde, esta noche, esta mañana, según la geografía, pues vamos a empezar el seminario con estas lecturas que ha comentado el compañero Benito. Pero pensamos que antes de eso vamos a rápidamente vamos a tratar de comentar, aunque sea breve, el problema tan grave que hay en el Valle de San Quintín por la represión que se ha ejercido sobre los jornaleros agrícolas, y un comentario sobre el despojo de los rancheros de que está provocando la minera en la Sierra de la Laguna, en las faldas de la Sierra de la Laguna, aquí cerca del Triunfo y San Antonio, ¿no? Vamos a hacer un comentario porque el siguiente sábado pues tenemos la idea de que el tema de la Radio Zapatista en el Mimeógrafo el próximo sábado tendrá que ser casi obligadamente que San Quintín, Las Padercitas, que es el rancho que intentaron despojar la minera, ¿no? Creo que ese va a ser el tema próximo, así que hay que comentar algo ahorita, ¿no, Benito? Bueno, pues iniciamos comentando sobre lo de San Quintín. La cosa está, ustedes, la mayoría o muchos deberían de saber, pues, que en el Valle de San Quintín, el Valle de San Quintín se caracteriza en términos económicos, fundamentalmente en términos económicos, se caracteriza por sus empresas agroindustriales, que muchas son nacionales, algunas otras son extranjeras, pero todo el producto que se cosecha ahí, pues es exportado fundamentalmente a Estados Unidos, pues. Y bueno, eso es lo que conocemos, porque Televisa, TV Azteca, pues nos presentan pues algunos premios que últimamente se han dado a esas grandes empresas que pues son un ejemplo en el mundo de exportación. Pero resulta que en ese territorio de Baja California Norte, que es un territorio que se encuentra al sur de Ensenada, de la ciudad de Ensenada, pues hay cerca de 60,000 indígenas o 60,000 jornaleros agrícolas que están levantando pues esas empresas agroindustriales. Y desde hace más de 30 años pues se está demandando y se está haciendo visible pues las condiciones en las que se encuentran laborando, condiciones infrahumanas, condiciones de esclavitud, condiciones en las que es muy muy difícil que alguien pueda reproducirse materialmente, para decirlo en términos marxistas, ¿no? Es decir, las condiciones de explotación son verdaderamente aberrantes, ¿no? Ante esas condiciones, hace algunos meses, más de 30,000 campesinos, fundamentalmente triquis y zapotecos, creo, y mixtecos, pues hicieron un paro laboral y cerraron las carreteras. La carretera transpeninsular, que es la carretera que atraviesa toda la península de las Californias, Baja California Sur y Baja California. Y ante eso también hubo una respuesta del gobierno estatal y del gobierno federal. Y la respuesta, pues, es la represión. La represión que se dio hace algunos meses, pues, porque también hubo ante supuestamente actos vandálicos, el Estado, a través de sus policías, pues agredió fuertemente a la población del Valle de San Quintín. Y hoy por la mañana, pues la situación se pone, digamos, en alerta roja. Bueno, le vamos a dar el micro para que nos platique un poco eso al compa Cuauhtémoc, ¿no? Sí, bueno, yo ahorita tengo a la mano la información, nada más lo que está circulando en internet. Quiero leer un poco de lo que estoy leyendo aquí de la... Está tomado del corresponsal que tiene la Jornada Baja California ahí, que está cubriendo los sucesos. Esta información ya tiene 12 horas de que se publicó, ¿no? Entonces, pues, muy probablemente los sucesos en el transcurso del día hayan ido empeorando, por lo menos en lo que está confirmado, que es el estado de gravedad de los heridos. Pero bueno, según se lee pues aquí en este portal, los sucesos sucedieron más o menos de esta manera. Alrededor de 70 heridos, y reportan 7 de ellos de gravedad, que están en una clínica del Seguro Social ahí en la zona del Valle de San Quintín. Es el saldo que hasta ese momento dejó el ingreso de la policía estatal a la colonia Nuevo San Juan Copala. Esta es una de las comunidades de los jornaleros triquis ahí en el Valle de San Quintín. Por cierto, es precisamente en donde la otra campaña tuvo contacto hace casi ya 10 años, cuando en el año 2006 hubo giras por estas tierras del delegado Cero, entonces subcomandante Marcos, y después, meses después, de comandantas y comandantes del EZLN. Precisamente ahí es a donde fueron, a Nuevo San Juan Copala. Y bueno, al parecer lo que sucedió es que hoy en la mañana, en la madrugada, se presentó a las afueras del Rancho Seco, que es uno de los ranchos más grandes de Jitomate, un contingente de compañeros que están promoviendo el paro, y llegaron a pedirle a los compañeros que iban a trabajar que no lo hicieran, ¿no? Están pendientes de tener una reunión con un subsecretario de Gobernación, que de una manera clásica, ¿no? No podemos esperar nada diferente del mal gobierno. La seriedad, pues, como están abordando un suceso de tanta gravedad. O sea, la cosa es que a media semana, de la semana pasada, estaba agendada una reunión con esta persona que iba a venir de México, y no llegó, nos dejó plantados. Entonces, reagendaron para el próximo miércoles, y lo que sucedió en la mañana, pues, es que un grupo aliancista llegó, pues, a conminar a sus compañeros a que no trabajaran el día de hoy por el hecho de que está pendiente esta reunión con el subsecretario de Gobernación. Y la respuesta de los dueños del rancho fue mandar llamar a la policía estatal, y ingresaron en fuerza, con toda su fuerza, pues, ¿no? Y se armó una represión directa, pues, ¿no? Una balacera. Hace como unas 2 horas escuché una entrevista de unas palabras que se escucharon de Justino Herrera, que es uno de los líderes de esa comunidad triqui, y básicamente es lo que pone toda la responsabilidad en el gobernador de Baja California, por su cobardía, pues, ¿no? Por un lado, estar dando señales de que están intentando o querrían plantear una mesa de diálogo, y etcétera, y por otro lado mandan a la policía con pistolas desfundadas, ¿no? A tirar balazos a diestra y siniestra. Reportó en ese momento, en esa entrevista que se escuchaba hace unas horas, el líder Triqui, que de manera indiscriminada la policía entró a soltar todo tipo de calibres, ¿no? Desde las gomas, desde las balas de goma hasta las balas de plomo, gases lacrimógenos, sin importar que había muchos niños presentes, ¿no? Como les digo, el saldo que está reportando la jornada, con información que ya sucesos de esta gravedad, pues claramente evolucionan muy rápido, ¿no? Entonces se tiene que tomar con cuidado. Ya tiene más de casi medio día de que se publicó esto, hablan de 70 heridos y 7 de gravedad. Entonces, pues sí, es una afrenta más, una traición más de los malos gobiernos, ¿no? No, pues hoy precisamente en la en el CIDES y allá en San Cristóbal supimos de los hechos porque se estaba transmitiendo en vivo el seminario de pensamiento crítico que se está realizando allá y que te acaba de concluir, y anunciaron de la represión que acabas de relatar ahora y que creo que deba ser motivo de un comentario más amplio en el próximo sábado en el programa. Pero en ese momento se anunció ahí que las primeras noticias era que había 3 muertos, sin embargo parece que eso no ha sido todavía confirmado, pero el hecho es que hay una represión muy fuerte contra los jornaleros agrícolas a raíz de la lucha que ellos emprendieron el 17 de marzo en el paro general que hubo en el Valle de San Quintino. Entonces este aspecto, pues Radio Zapatista Sudcaliforniana lo está denunciando de lo que está pasando ahorita en el Valle de San Quintín, y que requerimos pues de la solidaridad y la difusión para proteger a posibles represiones mayores o detenciones a los dirigentes de la Alianza Nacional e Internacional de Jornaleros Agrícolas allá en el Valle de San Quintín, ¿no? Entonces estaremos pendientes en Radio Zapatista, y obviamente que el programa del sábado tendrá que pues captar información y seguir denunciando estos hechos de represión, ¿no? Entonces ese es un comentario que antes de empezar el seminario lo queríamos hacer para que quienes nos están escuchando pues estén al pendiente de este suceso represivo del Estado, ¿no? Y lo otro que queríamos comentar pues es lo que acaba de suceder recientemente en contra del único rancho que ya queda ahí cercano a donde se quiere hacer una minería a cielo abierto, y que fueron despojados por guardias blancas de la empresa Zapal en la minera Los Cardones, y que pues le pasaría aquí a Benito el micrófono para que comente algo y ya seguir con el seminario, ¿no? Bien, pues así como comenta el compa Gilberto, hace unos meses, precisamente en marzo, el 4 de marzo de este año, una empresa de seguridad que tiene más de un año de encontrarse en las inmediaciones de la Sierra de la Laguna, es un escenario, digamos, es un contexto pues ecológico, un espacio ecológico muy importante para las localidades que se encuentran alrededor, y que por sí mismo también es sumamente importante. Digo importante para las poblaciones porque es precisamente de ese espacio donde se alimentan las cuencas y los mantos freáticos que pues permiten que la población aledaña, estamos hablando de poblaciones en Los Cabos, en el municipio de Los Cabos, y las poblaciones del municipio de La Paz, que son varias, pues se suministren de agua potable. Y bueno, en ese escenario, desde hace ya muchísimo tiempo, pues varias empresas han querido, explotar en una zona, explotar los cerros, pues para extraer oro. Proyectos muy, pero muy grandes que se pueden caracterizar, que permiten o que le permiten a uno caracterizar esos proyectos como proyectos de mega minería. Y bueno, uno le añade el adjetivo de tóxicas porque el proceso mediante el cual se extrae el oro de esa zona, pues por un lado se utilizan elementos sumamente tóxicos como el cianuro, y por otro lado liberan pues metales pesados de las entrañas de la sierra. Esto pues ensancha la posibilidad de la contaminación en la zona y de nuestra agua. Desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, décadas, se están echando el ojo a la Sierra de la Laguna, y han aparecido de diferentes formas estos proyectos. Apareció, que lo conocimos nosotros, este proyecto de gran envergadura como Paredones Amarillos, y luego se fue transformando en con otros nombres, pues, ¿no? El mismo proyecto, pero con otros nombres, algunas variaciones. Hoy conocemos a un proyecto megaminero como Los Cardones. Lo está promoviendo una empresa que se llama Desarrollo Zapal. por cuestiones, digamos, que tienen que ver fundamentalmente con la vinculación y la corrupción entre el Estado, entre la Federación y algunos, digamos, funcionarios de niveles más bajos, pues ese proyecto de los Cardones se le dio luz verde por parte de la Semarnat hace algunos meses. Y ante eso, pues la misma empresa, Desarrollo Zapal, contrató a una empresa de seguridad que se llama Adamantium Security, no recuerdo si es SASB o SCRL, algo así. Esa empresa, Adamantium Security, es del grupo Salinas. Resulta que Desarrollo Zapal es filial de Invectur, que es propiedad del grupo Salinas, de Salinas Pliego. Y bueno, la empresa de seguridad contratada por Desarrollo Zapal, particularmente por Gonzalo Zavala, que es el representante de la empresa, pues tiene resguardando, entre comillas, resguardando, digamos, el territorio donde está el emplazamiento minero, que es en las faldas de la Sierra de la Laguna, pues desde hace un año la zona. Pero resulta que dentro del emplazamiento minero, pues se encuentra un rancho que se llama Las Padercitas, dentro de un predio de más o menos 1.750 hectáreas, que se llama El Encantado. Y ese rancho, pues le estorba, porque resulta que las personas que viven en ese rancho actualmente, pues no quieren vender su territorio, por dos cosas fundamentales. Luego lo explicaremos con mayor detalles en la próxima semana, pero dos cosas fundamentales. La primera es que pues ahí nació su familia, digamos, la familia que está hoy ahí tiene más de 200 años habitando ese territorio. Y segunda, porque se dieron cuenta que efectivamente al vender comprometen la vida de miles de personas, de vender la minera. Bueno, ante ese panorama, pues la empresa de seguridad privada, Adamantium Security, pues destroza el rancho de la familia Cordero. Lo desmantelan por completo, desaparecen animales, tumban corrales, tumban la casa, desaparecen el material con el que estaba construida la casa, tumban la cocina y todo lo que esto implica. Absolutamente nada dejaron, salvo una oficina de la misma empresa. Llevaron un notario para notificar o para dar fe que el rancho estaba pues deshabitado. Y bueno, a partir de eso se da un proceso, pues un proceso de lucha de la familia y un proceso de solidaridad de grupos, digamos, de personas pues de la ciudad y de fundamentalmente de La Paz y de Todos Santos. El proceso es muy, pero muy peligroso, porque están en riesgo permanente la familia Cordero, que se encuentra habitando ese lugar, el rancho de Las Padercitas, porque han sido hostigados e incluso han sido amenazados de muerte por parte de los guardias de seguridad. Bueno, la situación es muy, pero muy grave, porque las autoridades, sabiendo de esta situación, con demandas de por medio, por despojo, por demandas, por hostigamiento, por abigeato, por demandas, por agresiones a las personas, a niños, a niñas, pues no ha hecho absolutamente nada. Y bueno, ante eso el panorama de nueva cuenta pues es sumamente pues delicado, ¿no? No son las condiciones en las que encuentran los de represión que se encuentran los compañeros en San Quintín, pero la lógica de despojo y la lógica de explotación se manifiesta también en esta parte del territorio. Hasta ahí voy a dejar la información, hasta ahí dejamos la información, porque estos dos temas van a ser analizados con mayor profundidad, la próxima semana. Pero bueno, la situación está así, fuerte, hay que estar atentos, hay que estar denunciándolo permanentemente esto, y hay que estar en el estado de alerta roja, porque así como dice el submoy, el subcomandante insurgente Moisés el día de hoy, ¿no? El capital y la represión que implican los proyectos capitalistas nos están ganando en términos de rapidez. Y entonces así hay que movernos, movilizarnos nosotros, hay que empezar a construir una resistencia todavía más efectiva, porque la tormenta ya la tenemos encima de nosotros. Hay que entender cómo juegan, hay que entender su lógica para poder, digamos, por lo menos en este momento resistir sus embates. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Y qué les parece, Cuauhtémoc? ¿Qué les parece, Gilberto, si ponemos unas rolitas para empezar ahora sí con el seminario? Está bien. ¿Está bien? Adelante. Sobres. Entonces vamos a escuchar al abuelo del ska, Laurel Atkin, con dos rolitas, Auge y Caída y Pérfida. Nos escuchamos en un momento. Estamos en el Mimeógrafo, es programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniana. Nos escuchamos en un rato. Te volveré a hacer llorar, nunca te diré adiós a ti, tú eres mi soledad. Sexy eyes, yo te quiero y tú también a mí, nunca te dejaré marchar, eres mi soledad. ¿Cómo olvidar cuando te conocí? Te abrazaría a misma manera, nunca te dejaré mi amor, siempre estaré cuando tú me llames. Sexy eyes, no te volveré a hacer llorar, nunca te diré adiós a ti, tú eres toda mi fe, tú eres toda mi fe. Manera, nunca te dejaré mi amor, siempre estaré cuando tú me llames. Sexy eyes, no te volveré a hacer llorar, nunca te diré adiós a ti, tú eres toda mi fe, tú eres toda mi fe. Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, la vez

niña, sabes que nunca te dejaré. Niña, niña, sabes lo mucho que te quiero. Niña, niña, sabes que nunca te dejaré. Yo no quería hacerte llorar. Fui tonto tomando cerveza en el centro con mis amigos. Y ahora estoy llorando yo. Y ahora estoy llorando yo. Tú sabes lo mucho que te quiero. Negra linda, negra santa, me muero por tu amor. Negra linda, negra santa, me muero por tu amor. Ya nunca te voy a hacer llorar como te hice llorar. Bien, pues regresamos entonces al programa del mimeógrafo, programa de la radio zapatista subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Estamos transmitiendo desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y desde la ciudad de Ensenada, con el compañero Cuauhtémoc, que se encuentra en aquella geografía. Acá de lo que trata pues este programa es particularmente del de una sesión del seminario de reflexión colectiva sobre zapatismo, la sesión número 16, y particularmente pues tiene que ver con esta digamos impulso de solidaridad internacional y la construcción, la evidencia de la construcción de la autonomía zapatista, ¿no? Le voy a pasar el micrófono al compa Gilberto pues para que inicie esta discusión, ¿no? Bueno, aquí nada más comentar que estamos viendo dos, como bien lo comentó Benito hace al inicio del programa. Uno es la convocatoria que el EZLN hizo junto con el Congreso Nacional Indígena el 9 de agosto del 2014 para que realizar en diciembre del año pasado el Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo y por la Humanidad, que al cual convocaban ambas agrupamientos. Y sobre todo la convocatoria iba dirigida a la Sexta, es decir, a los adherentes de la Sexta a nivel nacional e internacional, también a los pueblos zapatistas en general, que convocaron, ¿no? Y a los pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena. Entonces, esta convocatoria, pues, de entrada, es un primer documento que queremos comentar. Y el segundo documento, pues, tiene que ver con las palabras del EZLN en voz del subcomandante insurgente Moisés, que la noche del 31 de enero a pasar al 1 de enero del 2015, dijeron en Oventic, también a quienes participaban en este festival mundial. Es decir, había un proceso de varios días y que pues tenía una connotación este festival, que a la distancia pues estamos viendo que era el preludio de lo que fue ahora el seminario del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues sobre eso comentaremos, sobre la convocatoria, algo al respecto. Muy interesante el proceso, digamos, del sentido que tendría este primer festival. Recuerden del Festival de la Digna Rabia que hubo en 2008. Este es el primer festival y hablan de dos cosas, ¿no? La rebeldía y la resistencia. Ese es un, digamos, tiene un sentido, digamos, ese festival que se realizó. Y la otra es el lema, ¿no? Porque el lema de este festival era: donde los de arriba destruyen, los de abajo construimos. Entonces, lo común de esta convocatoria pues es decir un no a la destrucción del capitalismo y considerar que en las semillas del mundo que se quiere construir, pues estén las resistencias. Esas, digamos, son las consideraciones de la convocatoria, ¿no? Y bueno, claramente dicen, no hay nunca una lucha pequeña, ¿no? Que ese es un elemento también interesante por lo que está significando esto, ¿no? Este es sobre la convocatoria, que creo que es lo que podemos comentar. Entonces, no sé si quieres hacer un comentario, Cuauhtémoc o Benito. Sí, no, pues sí, yo lo que más me llama la atención de esto es, pues, resaltar la congruencia zapatista, ¿no? Este encuentro, el Festival Mundial de la Resistencia, el momento más reciente de una estrategia global zapatista que tiene sus orígenes ya desde hace pues como 15 o 20 años más o menos, ¿no? Y que está claramente plasmada en la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Sí. En qué queremos hacer los zapatistas ante el mundo, ¿no? Como se mencionó hace un instante, ¿no? El festival anterior a este fue en 2008, ajá, el de la Digna Rabia, y antes de eso pues están los encuentros intercontinentales por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿no? El origen mismo de la sexta internacional, y pues son encuentros en donde se reafirma la palabra zapatista ante el mundo, ¿no? Donde las distintas luchas anticapitalistas que hacen eco en el zapatismo se encuentran y se reorganizan y comparan notas, pues, ¿no? Y pues eso, ¿no? El primer como comentario es resaltar la congruencia, ¿no? O sea, por lo que entiendo, el sentido de este seminario es voltear a ver el zapatismo con perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y pues esa claramente tiene que ser una de ellas, ¿no? El zapatismo no busca cerrarse sobre sí mismo y estar ahí nada más en su territorio, en sus cosas, ¿no? Sino siempre está volteando hacia afuera y buscando ecos, ¿no? En todas las geografías posibles. Entonces, pues fue un éxito el festival, ¿verdad? Uno más. Sí, y es importante eso que dices, pues, de cómo el zapatismo no se cierra, no se encierra en sí mismo, ¿no? Esto es clave, pues, para entender estas propuestas, porque ellos y ellas no se quieren, se niegan, pues, a convertirse en una receta o en un manual para ser rebeldes o para resistir los proyectos, pues, capitalistas en diferentes territorios del mundo, pues, porque nosotros, ellos saben perfectamente que el capital está, digamos, echando raíces en los lugares más escondidos del planeta Tierra, ¿no? Y por eso ahí la congruencia de la que hablas tú, Cuauhtémoc, de cómo es que esta necesidad de no convertirse en ese manual de la resistencia, y esta misma, al mismo tiempo, esta necesidad de encontrarse, ¿no? Con el otro, con el que no son ellos, para poder juntos construir pues unas alternativas que no van a ser las mismas para todos, pues, porque resulta que las geografías, las diversas geografías, los diversos territorios tienen sus propias historias y sus propias formas de resistencia, ¿no? Eso es importante destacar de este festival, pero al mismo tiempo también, digamos, reconocer en otros encuentros o en otros festivales o encuentros de años anteriores, pues, incluso de décadas anteriores, pues, donde siempre se buscó construir con el otro, con el diferente, esas posibilidades, ¿no? A mí lo que me llama mi atención es esa parte que comparto contigo, ¿no? Y la otra parte es que parecería como si en el lema este de mientras los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos, acá ya están planteando un poco la imagen o la posibilidad que el zapatismo ha, digamos, que incluso muchísimos colectivos y muchísimos grupos en diferentes territorios, pero bueno, en este caso el zapatismo también ha propuesto, que es, digamos, como una doble dimensión de la resistencia, ¿no? Una resistencia negativa, así completamente, en donde dice, rebelde, pues, ¿no? Donde dice no a esto, donde paras el proyecto, pues, donde detienes con, dirían ellos, ¿no? Con la pata pelada, pues, en la gran locomotora del progreso y el desarrollo capitalista, ¿no? O sea, los zapatistas, como no sé si se acuerdan del texto, del pequeño texto de que se llama los peatones y de trenes, una onda así, sí, donde dicen, pues, que el zapatista, con su pie descalzo, ve la locomotora del progreso. Y bueno, ve al PRI ahí, pues, porque estamos hablando de 1994, este texto, y le mete el pie, ¿no? O sea, le mete el pie pensando que lo va a desencarrilar, pues, ¿no? O sea, esa resistencia tan aparentemente insignificante, pero que significa muchísimas cosas al mismo tiempo, es una resistencia negativa, pues, es una resistencia que se expresa fundamentalmente en el no, no al capital, pues, no al Estado, no a la explotación, no a la discriminación, no al despojo, no a la represión, un no fuerte, pues, ¿no? Que puede ser con las armas o puede ser con lo que tengamos a la mano en ese momento, puede ser con la palabra, puede ser con una piedra, con un tirabolita, puede ser como sea, pero es un no. Con el arte, con los medios de comunicación, no sé, pero es una resistencia negativa. Pero al mismo tiempo esta idea de mientras el capital viene históricamente destruyendo todo lo que encuentra a su paso, abajo las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas o los colectivos empiezan a reconstruir, o sea, a construir ese mundo nuevo del que tanto han hablado, pues, no solamente el zapatismo, sino muchísimas personas en muchísimas partes del mundo, ¿no? Y bueno, a mí eso es lo que me llama mucho la atención, pues, porque esa imagen, o sea, esa imagen que se explotó, que explotó, así como comentó ahorita el Cuauhtémoc, pues, que explotó en el Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, esa imagen es la historia del zapatismo, pues, ¿no? Es la historia del zapatismo, pues. O sea, al mismo tiempo que vienen resistiendo los paramilitares, las guardias blancas, a los federales, las políticas asistencialistas del gobierno, de los gobiernos federales y estatales, a los grandes medios de comunicación oficiales, que vienen al mismo tiempo que vienen resistiendo a esas, a los intelectuales, o a los ideólogos del Estado o los demócratas o como le queramos llamar, al mismo tiempo vienen resistiendo de otra forma, pues, al mismo tiempo vienen construyendo, pues, una otra educación, una otra cultura, una otra forma de gobierno, una otra cosas, ¿no? Eso me llama la atención esa parte, ¿no? Sí, mira, aquí también Cuauhtémoc y Benito. Hay que ver cómo este festival mundial, con estas características que ya han comentado ambos, pues tiene un sentido de compartición, o sea, tuvo una característica, ¿eh? Cada encuentro intercontinental o encuentro que se está dando a nivel de la convocatoria del EZLN, tienen sentido, ¿no? Recordemos que En agosto acababa de pasar la compartición con el Congreso Nacional Indígena. Y esa palabra compartición tiene un sentido muy significativo, ¿no? Porque es eso, compartir. Compartir rebeldías, ¿no? Compartir resistencias a escala nacional e internacional. Eso fue el festival, ¿no? Creo yo que eso es uno de los mensajes principales de este texto de la convocatoria. O sea, en el texto mismo está la convocatoria a esa compartición que se da, ¿no? Mira, nada más quiero leer un parrafito sobre ese mensaje. Ellos dicen, hermanas y hermanos de la Sexta Internacional e Internacional, porque sabemos que este capitalismo salvaje y de muerte no es invencible, como ya nos lo enseñan, además de la experiencia zapatista, las rebeldías y resistencias que florecen en todo el planeta, y que sus dolores son nuestros dolores, y que sus luchas son nuestras luchas, y que sus sueños son nuestros sueños, queremos compartirnos con ustedes, y voy a subrayar, queremos compartirnos con ustedes las palabras, las experiencias, los caminos y la decisión conjunta de que es posible un mundo donde quepan muchos mundos. Vamos concretando los pasos para lograr ese sueño. Es necesario compartirnos, vuelvo a repetir la palabra, compartirnos, ¿no? Saber qué pensamos, escucharnos para saber cómo son nuestras luchas, para conocer nuestras rebeldías y aprender de nuestras resistencias. O sea, es un parrafito en toda la convocatoria, porque toda la convocatoria habla de dónde va a ser, qué vamos a hacer, pero hay una parte muy interesante porque es el meollo del Festival Mundial que se realizó entre el 22 de diciembre y el 3 de enero, ¿no? Del año pasado y de este año, ¿no? Entonces, bueno, pues justo dónde se va a realizar la conclusión el preludio a la conclusión del festival, pues en territorio zapatista. Y entonces ahí viene el mensaje del subcomandante insurgente Moisés, que hace la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de enero, y que si leemos esta parte, o sea, si vemos el texto del subcomandante insurgente Moisés, pues es un texto de mensajes, ¿no? Y son un mensaje a quienes fueron convocados al Festival Mundial, ¿no? Creo que si comentamos algo al respecto de esto, vamos a ver a quiénes dirige ese mensaje, largo mensaje, pero muy sencillo, con una palabra muy sencilla, dirige a quienes participan en el festival, ¿no? Entonces, yo creo que comentamos ese documento, si les parece. Bueno, yo quería agregar una cosa más. Precisamente porque se dio esa compartición de la que ahorita habló o que resaltó Gilberto, es que se puede decir que fue un éxito el festival, ¿no? Y en eso yo también veo mucha congruencia, una expresión más de la congruencia zapatista, ¿no? O sea, el esfuerzo, todo el trabajo que se requiere para organizar algo así, no se mide si fue un éxito o no en términos de que si tuvo un impacto mediático, que si acaparó reflectores, que si durante esos días los noticieros se llenaron, está pasando algo allá. No. O sea, todo esto sucede como desde hace muchos años suceden las cosas con el zapatismo, de manera discreta, sin hacer mucho alarde. Mucho alarde, pues, ¿no? Y si otra vez pensando en la perspectiva, o sea, en ver las cosas ya un poco con lo que se pueda adivinar de perspectiva de ver 15 años hacia atrás, ¿qué tan exitoso es o no? Si lo pensamos de esta manera, en toda la izquierda global, ¿cuántos otros ejemplos podemos ver de grupos que pueden hacer este tipo de convocatorias exitosamente? Y ¿cómo decirlo? Pero hablas como de calidad moral, así, ¿no? O sea, que No, o sea, a lo que voy, mira, una cosa eso, ¿no? El si volteamos a ver ahorita el panorama mundial, no, ¿en qué otras partes del mundo están pasando cosas así, no? Que un grupo que de manera consistente lleva un esfuerzo prolongado de organizar la lucha, de organizar espacios para esto, ¿no? Yo creo, hasta donde entiendo, no hay muchos otros ejemplos así, pues, ¿no? Desde ese sentido, por ese sentido es notable, ¿no? Pero también es notable porque también, si volteamos a ver luego otras expresiones anticapitalistas en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, el caso concreto de los Ocupa Wall Street y todo eso, ¿no? Se adivina la influencia de este entender la política, ¿no? Precisamente de todo eso que se va a compartir en este festival, ¿no? O sea, el Ocupa Wall Street pues se parece mucho más a esto, a lo que eran las luchas contra la guerra de Vietnam hace 30 años, ¿no? O sea, lo que voy es que se ve, pues, el fruto, ¿no? Cómo se va propagando de una manera calladita, sin atraer reflectores, etcétera, ¿no? Pero poco a poco ahí va, ¿no? Pues sí, mi comentario así en concreto era ese, ¿no? Que el éxito es porque ocurrió eso, ¿no? O sea, porque el zapatismo ha trabajado de tal manera durante tanto tiempo que es posible convocar a gente a que venga a compartir de manera horizontal, ¿no? No que venga a, como nos podríamos imaginar, que fueran otros encuentros mundiales anticapitalistas en otras épocas, ¿no? En donde la política era de otra manera y quizás la agenda del día era, puta, pues a ver cómo le hacemos para que este punto gane en la mesa, y no sé, lo que sea, ¿no? De una cosa muy diferente a esta otra forma de hacer política que es ahorita. Y que más de 20 años después sigue exitosamente convocando a gente que llega de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, ese es mi comentario. Sí, y mira, al mismo tiempo, antes de que pasemos al otro documento, porque o sea, el Cuauhtémoc está aludiendo a esta perspectiva, digamos, ver hacia atrás, pues, es decir, reconocer lo que se está haciendo en este año o en este mes con este festival y qué es lo que ha pasado para llegar hasta ahí, que era esta forma que plantea el Cuauhtémoc, ¿no? Si el encuentro de varias resistencias, de varias luchas en diferentes partes del territorio nacional e internacional, latinoamericano fundamentalmente, aunque vinieron de muchas partes del mundo, a compartirse, ¿no? La forma en la que ellos resisten, la forma en la que nosotros resistimos, las estrategias de lucha, los frutos de esas luchas, de esas resistencias, pues, los sueños que tenemos cada quien es de mundo nuevo. No, son las experiencias de lucha las que se están compartiendo, pues. Pero luego si la vemos, digamos, desde la perspectiva contraria, también aparece todavía más, se resignifica este encuentro, pues, porque hoy estamos hablando, o sea, hoy acabamos de vivir un seminario, pues, en donde el planteamiento es catastrófico, pues, ¿no? O sea, se aproxima una tormenta. Y sí, nosotros hay que alimentarnos de los compañeros y las compañeras, pues, pero hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo también, y entonces hablan sobre la teoría o sobre las ideas, pues, ¿no? O sea, son pasos, pues. Aparecen como un proyecto que se descifra en el camino, pues. O sea, una propuesta que no termina que no acaba con el festival, sino más bien el festival es una propuesta dentro de un proyecto, pues, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay como, no sé si me alcanza a explicar, pues. Sí, mira, sí. Sí, Cuauhtémoc, lo que dice Benito ahorita me trajo a la memoria la continuidad, ¿no? La continuidad de esta visión global del zapatismo, ¿no? Desde los encuentros intercontinentales. Pero fíjate cómo eso que dice la lógica del paso a paso, ¿no? Que es una va lógicamente avanzando a posiciones que son las que vimos ahora, las que estamos viviendo hoy recientemente, pero en el Festival Mundial ya hubo un cambio importante cualitativo en el sentido del enfoque. Mira, si nosotros recordamos, los encuentros intercontinentales eran por la humanidad y contra el neoliberalismo. El neoliberalismo es una cara del capitalismo, y sin embargo el festival ya fue un festival contra el capitalismo y por la humanidad. O sea, hay un sentido de agrupamiento de estas rebeldías y estas resistencias a escala planetaria, ¿no? Porque no es lo mismo, aunque sí lo es, o sea, es una paradoja, pues, porque la lucha contra el neoliberalismo que la lucha contra el capitalismo, ¿no? Entonces, y cuando hay una definición contra el capitalismo, como fue el Festival Mundial que se dio ahora, y que ya en el Festival Mundial de la Digna Rabia estaba ya presente, en este Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias tiene ese sentido muy anticapitalista, pues, o sea, claramente anticapitalista, ¿no? Y claramente reconstructor de algo nuevo, y al mismo tiempo destructor de lo viejo, de oponerse al capitalismo. Yo creo que ese sentido también, a mí me llama la atención la forma en como el zapatismo ha ido reconstruyendo en estos 20 años ese aspecto, ¿no? De la compartición, que es la palabra que hoy está muy vigente en estos encuentros, ¿no? Bien, bueno, vamos, ¿qué les parece si pasamos al otro documento, platicamos el otro documento? Pero antes sí hay que dar chance y escuchar un poquito de rolitas de Lumumba, ¿no? Y pues en 7 minutos regresamos y seguimos con la reflexión esta colectiva sobre el zapatismo en el programa del Mimeógrafo, que es el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniana. Tenemos el pinche nombre como lo ponían antes, ¿no? María de Jesús Gutiérrez, pinche largo. Sabes, pues, nos escuchamos y regresamos en un momento. Yo soy un barranquilla, y yo te dije que traíamos el swing con mis hermanos, que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Lumum barranquilla, y yo te digo que traíamos el swing con mis hermanos, que te escribió la letra para que te cantes. Dale, padre. Te digo. paz. Uy, vas a tener que venir en paz. Acá estamos y no nos vamos. No digas que tenemos que callarnos. y no dejar de querer. Y nunca por adentro empezar a envejecer, desde temprano en la mañana hasta el anochecer. El alto de los altos me viene a proteger, y cuando soy muy bajo me llena de poder. Por eso sigo, sigo y nunca voy a ceder. Yeah. Bueno, regresamos al programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos pues en el seminario de reflexión colectiva sobre zapatismo. Y bueno, venimos platicando un poco sobre este festival mundial de las rebeldías y las resistencias contra el capitalismo, ¿no? Y por la humanidad. Y bueno, una de las cosas que se pensaron hace un momento, pues es precisamente el significado tan importante que tiene para las luchas. Que desde abajo, desde lo más profundo de México y de Latinoamérica, vienen reconstruyendo otro mundo, ¿no? Un mundo distinto al que al mismo tiempo están resistiendo, que es el mundo del capital, al mundo del progreso, el del desarrollo sustentable, como le quieran llamar. Pues hay proyectos de muerte, proyectos ecocidas, genocidas, proyectos económicos que están impulsados desde las grandes esferas del poder y que están, digamos, poniendo en riesgo, que vienen poniendo en riesgo desde hace pues ya muchos años toda forma de vida, ¿no? en el planeta Tierra, a la madre Tierra la vienen poniendo en peligro, y esto implica poniéndonos en peligros a todos, pues. ¿Y cómo es que este tipo de festivales, este tipo de encuentros, de comparticiones que están promovidos por los grupos indígenas, los guardianes, pues, de la Pachamama, de la Madre Tierra, los que hoy podemos considerar como los guardianes de la Madre Tierra, que lo sabemos, pues, que hay evidencias, pues, de que en los lugares en donde están habitando desde hace miles de años estos grupos, pues son los lugares que más se han respetado, ¿no? En términos ecológicos, en términos naturales, pues. Y bueno, estos grupos indígenas en México, nucleados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en el Congreso Nacional Indígena, pues propusieron, convocaron a este festival, que no fue cualquier festival, pues un festival para mantener el no contra el capital y al mismo tiempo para hermanar las luchas que están en diferentes partes del planeta Tierra. Las luchas se están reconstruyendo o están construyendo otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mantener una reflexión, pero podemos hacerla en silencio, y vamos a entrarle a otro texto que está propuesto para esta sesión del mimeógrafo, para esta sesión del seminario. Y bueno, para eso le voy a volver a dar la palabra al compa Gilberto, y para que vaya guiando pues esta discusión. Bueno, valdría la pena dar un poco de contexto a este mensaje, ¿no?, del subcomandante insurgente Moisés, la noche del 31 de enero del 2014 y la madrugada del 1 de enero del 2015, ¿no?, en este Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias contra el Capitalismo. Porque hay que recordar que esta convocatoria a este festival, pues, salió antes de Ayotzinapa, ¿no?, y después de la muerte de Galeano, del maestro Galeano, ¿no?, que fue asesinado por la Ciudad Histórica, y que estaba en puerta la compartición del EZLN con el Congreso Nacional Indígena. Entonces es importante contextualizar esto por el tipo de mensaje que el subcomandante insurgente Moisés dijo esa noche del 31 de enero y de la madrugada del primero, ¿no? El 26 de septiembre del 2014, pues fue la represión, el asesinato de 3 estudiantes de la normal y la desaparición forzada de 43. Ya había salido la convocatoria al Festival Mundial. Entonces, en el mensaje del comandante, su comandante insurgente Moisés, está muy claro a quienes lo va a dirigir, ¿no?, porque es a quienes convocaron al festival. Tenemos, por lo tanto, los mensajes a estos participantes en el festival. Por ejemplo, un primer mensaje se refiere a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron asesinados, los 3 compañeros y los 43 compañeros desaparecidos por el mal gobierno, ¿no?, de este sistema capitalista. Es un primer, digamos, mensaje que Moisés hace. El segundo mensaje en esta noche del 31 de diciembre del 2014 es al Congreso Nacional Indígena y a los pueblos originarios, ¿no?, que es a quienes se dirige esta participación de Moisés el 31 de diciembre. El otro mensaje, pues, tiene que ver con los compañeros y las compañeras y compañeroas de la Sexta Internacional y Nacional, ¿no?, a la Sexta de México y el Mundo. La Sexta ya es una forma de decir a todos aquellos y aquellas y aquelloas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que se ha contraído en compañeros y compañeras y compañeroas de la Sexta, ¿no? Entonces hay un mensaje dirigido a ellos. Y el otro mensaje es a las bases de apoyo, al propio EZLN, ¿no? Es un mensaje al propio EZLN, porque pues se dirige al ejército zapatista, que y la composición de este ejército zapatista, que está en el propio mensaje que les da a comandantes y comandantas, a los milicianos y milicianas, y a los insurgentes e insurgentas del EZLN. Ese es el cuarto mensaje que da Moisés, y un quinto a todos, ¿no?, a todas y a todas, que ese es lo que trata, y que, bueno, sobre eso podríamos comentar para abrir este contexto del mensaje de Moisés, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Cuauhtémoc, para si quieres hacer algún comentario. Sí, pues, precisamente desde la primera parte del mensaje, la que está dirigida a los familiares de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, lo que me viene a la mente comentar es resaltar qué tan claro, o sea, bueno, a ver, casi a todos los lugares donde tengo yo esa impresión, casi todos los lugares donde los familiares de los desaparecidos han acudido en su desesperación y angustia, buscando ayuda, buscando solidaridad para su lucha, han tenido que explicar cómo son las cosas en Guerrero, cómo es que pasó lo que pasó, pues, ¿no? Y al leer este mensaje zapatista para ellos, pues queda claro que en las comunidades zapatistas es creo yo, uno de los pocos lugares donde no tuvieron que llegar a hacer eso, ¿no? O sea, donde la sabiduría, pues, el entendimiento del México de abajo ya está de por sí, pues, ¿no? Y entonces, me parece que hace único, en toda la respuesta que ha habido a la tragedia, hace único y digno de resaltar la palabra zapatista, ¿no? Aquí queda claro, pues, que no era necesario que tener lo que sí fue necesario en todos los otros lugares, ¿no? Ya sea por distancia en geografía, ¿no? O por otras cosas que no se puedan entender tan fácil, ¿no? Que tienen que ver más con pues las cosas que son malas en el ser humano, ¿no? Pero sí, o sea, yo ahora que desde esta mañana, hoy en la mañana, ¿no? Que releí este texto, eso es lo que más me saltó a la vista, ¿no? La claridad, pues, ¿no? De lo que sucede abajo se expresa en la palabra zapatista desde hace muchos años, ¿no? Y eso, por supuesto, que es muy valioso. Sí, claro. Oye, mira, si te fijas en una, hay una parte así muy, no al final del mensaje a los de Ayotzinapa, sino en alguna parte, ellos como que caracterizan lo que significa, y en efecto, ¿no? Sin necesidad de explicar lo que pasó en Ayotzinapa, los zapatistas que manifiestan con claridad lo que significa esta palabra Ayotzinapa, ¿no? Que la palabra no lo es, sino que es todo un proceso, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, en esta parte del mensaje, como zapatistas estamos seguros de que sus ausentes, que son también nuestros, cuando se hagan de nuevo presentes, no se maravillarán tanto porque sus nombres tomaron muchas lenguas y muchas geografías. Tampoco porque sus rostros recorrieron el mundo, ni porque la lucha de su aparición con vida fue y es global, ni porque su ausencia haya derrumbado la mentira hecha gobierno y denunciado el terror hecho sistema. Se maravillarán, sí, pero al darse cuenta de la estatura molar de sus familiares, o sea, de ustedes, porque están ahí presentes, ¿no? Que en ningún momento dejaron caer sus nombres, o sea, los nombres de los desaparecidos y de los asesinados, y que sin rendirse, sin venderse y sin claudicar, siguieron buscándolos hasta encontrarlos. Y luego dan los nombres de los 46, que es el número que ellos destacan los nombres y el número de 46, ¿no? 43 desaparecidos y 3 asesinados, ¿no? Entonces, yo siento que esa caracterización que hacen de los padres de los desaparecidos y de los asesinados, pues es muy, muy importante, ¿no? Para ellos, para los propios familiares, para nosotros, para el movimiento global de solidaridad con Ayotzinapa, ¿no? Que no ha parado, pero sin embargo ha dejado de ser masificado como fue al inicio, ¿no? Y eso los zapatistas lo comprendieron perfectamente bien, de lo que puede significar una moda, como a ellos mismos les sucedió, como lo toman mucha gente alrededor de Ayotzinapa, y aquí ellos están viendo con claridad lo que significó, ¿no? Creo que esa parte del mensaje como que le estimula a uno a ver a ese sujeto que es los indígenas zapatistas, ¿no? Agrupados en el EZLN. Digo, para esa parte del mensaje, ¿no? Que mencionan sobre los compañeros de Ayotzinapa. Sí, a mí en esta primera parte pues resaltan dos cosas, dos palabras. La primera es la verdad y la segunda la justicia, ¿no? Sobre esas dos palabras hay una reflexión muy interesante, pues, del EZLN, ¿no? Para los padres, pues, de los desaparecidos, para los mismos estudiantes secuestrados por el Estado mexicano. Y bueno, ellos, hay una, a partir de esas palabras hay una reflexión, porque pues los zapatistas, en voz del subcomandante insurgente Moisés, pues hablan que esta rabia que están sintiendo en estos momentos los padres y las madres de familia es una rabia, es una rabia que los hermana con ellos, con el zapatismo, pues, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que las verdades están secuestradas, que están secuestradas por el poder. Y no solamente el poder representado por el Estado, sino por el capital. Que esa parte es bien interesante, pues, que a las que alude el sub Moisés, pues, ¿no? Primero hay una idea muy muy fuerte, ¿no? Que dice palabras más, palabras menos. Dice algo así como la verdad que está ausente hoy es la que nos va a permitir reconstruir la justicia que buscamos, pues. Entonces, lo que está diciendo el zapatismo es que la lucha de los padres y las madres de familia es la lucha por la verdad, por la búsqueda, por el quitarles esa verdad que ocultan los poderosos, ¿no? Y entonces allá aparece una reflexión bien interesante sobre el asunto del Estado. Porque entonces dicen, pues, que es muy difícil, a partir de eso, seguir confiando en los malos gobiernos, pues. Y entonces empieza a plasmar algunas ideas, ¿no? Y dice, bueno, esta que les comentaba, ¿no? Sobre esa verdad ahora ausente podemos construir la justicia, dice Moisés, ¿no? Porque nosotros los zapatistas pensamos que ya no hay que confiar más en los malos gobiernos que hay en todo el mundo, porque son los precisamente que tienen secuestrado esa verdad y los que no permiten la justicia en el mundo, ¿no? Y esos malos gobiernos, dice, son los que sirven a los grandes capitales, pues, a los grandes capitalistas, a las personas del dinero. Y sigue, esos malos gobiernos que solo son los empleados del capital, los capataces, los mayordomos y caporales de la gran hacienda capitalista, así los policías que dijeron en algún momento, ¿no? Estos malos gobiernos no van a hacer nunca un bien para los pueblos, o sea, nunca van a hacer justicia, pues. No importa qué tantas palabras digan, esos gobiernos no mandan, porque el mero mandón es el capitalismo neoliberal. Porque por eso no hay que creerles nada a los malos gobiernos, dicen los zapatistas. Todo lo que queramos como pueblo lo tenemos que construir entre nosotros, ¿no? Y bueno, y sigue, pues, hablando un poco empieza a hacer esa caracterización del Estado moderno, de los gobiernos, pues, locales, estatales, federales, y que están supeditados los intereses a los grandes intereses del capital, porque anteriormente posteriormente aludieron fundamentalmente al es más, incluso cuando Marcos, ahorita me acordé ahorita que el Cuauhtémoc habló de que el sub Marcos en ese tiempo delegado cero, el finado sub Marcos en ese tiempo delegado cero y los comandantes estuvieron en San Quintín, pues también estuvieron en Ayotzinapa. El sub Marcos también estuvo en Ayotzinapa, en la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Y entonces ahí decía precisamente algo que tiene que ver con esto, pues, que comenta el sub Moisés en el año pasado, ¿no? Y decía que para el capital esta forma de educación, este tipo de estudiantes ya no les servía. Es decir, para el nuevo modelo educativo neoliberal que se está implantando en diferentes partes del mundo, en el caso de México, que tiene, digamos, su manifestación en la desaparición de las escuelas normales rurales, porque ya no responden a la nueva lógica del capital, pues tenía que desaparecer. Y la desaparición iba a ser fundamentalmente una desaparición forzada, pues, ¿no? Podría ser que se le quita el suministro, el presupuesto, o podría ser que acabaran de manera violenta con estas normales, pues. El capital el modelo capitalista, la forma de organización que propone el modelo capitalista, no ocupa a jóvenes como los que secuestró en fechas recientes, pues, en Iguala. No ocupa. Ante eso, la reflexión de Moisés, la reflexión del zapatismo en el 2014, entrando el 2015, pues es sumamente pertinente, pues, porque quienes ya realmente secuestran la verdad, efectivamente son los gobiernos, pero gobiernos que están maniatados por las necesidades de los grandes capitalistas, pues, ¿no? Esa reflexión me parece que me parece muy interesante. Además, la idea de la verdad, ¿no? O sea, la verdad y la justicia como dos, digamos, elementos fundamentales para la lucha, de los padres, las madres de familia de los desaparecidos y para todos aquellos y aquellas que siguen, digamos, solidarizándose a pesar de lo que para muchos fue una moda, siguen solidarizándose con esta lucha. Sí, luego al final, y si te digo, ya al final, creo que esta parte, como dice Benito, es fundamental dos conceptos que verdad y justicia, ¿no? Y muy muy hermoso lo que dicen al final, y no es decir muchas palabras, sino nombrar a los 46, ¿no? Así termina el mensaje a los de Ayotzinapa, ¿no? Les damos 46 abrazos, uno por cada uno de los ausentes. Y nombran a los 46. Inmediatamente después viene el mensaje al Congreso Nacional Indígena, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Y cuando dice mensaje al Congreso Nacional Indígena, pues está diciendo mensaje a los pueblos originarios, ¿no? Más allá de los pueblos indígenas zapatistas, ¿no? Que están para el EZLN muy bien representados en los grupos, las comunidades que forman parte ahora del Congreso Nacional Indígena. Entonces el otro mensaje pues va dirigido precisamente al CNI, ¿no? No sé, Cuauhtémoc, si algún comentario sobre este mensaje al CNI. Sobre el anterior. O le pasamos el micrófono a Gilberto. Ajá. No, bueno, el caminar junto con el Congreso Nacional Indígena también, pensando en la perspectiva, ¿no?, que nos anima a estas reflexiones, pues es algo fundamental para el zapatismo, ¿no? Lo ha sido. Y es, yo creo que es donde sale la principal fuerza, ¿no? Si en estos 20 años de zapatismo no hubiera de la mano crecido una organización nacional de indígena como es el CNI, pues entonces el zapatismo tendría un pendiente, un ausente gigantesco, pues, ¿no? Entonces, lo que puedo yo resaltar es eso, ¿no? La importancia, pues, ¿no? De que todo lo que hacen lo hacen junto con el CNI, y acompañar las luchas indígenas en otras partes del país. No se podría entender el zapatismo si no estuvieran haciendo eso, ¿no? Claro, sí. Además, esta conexión que hace entre los pueblos indígenas que promueve el Congreso Nacional Indígena, pues, es sumamente importante, pues, porque las resistencias de los pueblos indígenas llevan más de 500 años, pues. O sea, eso lo tenemos muy claro todos, pues. Pero es distinta la lucha que se está dando con el pueblo yaqui, por ejemplo, a la lucha que se está dando con el pueblo triqui, ¿no? Sí. Y las conexiones son muy limitadas, pues. O sea, decir, ahorita sabemos que existen comunidades en el pueblo yaqui, gente, colectivos en el pueblo yaqui, en el pueblo triqui, que lo que tienen, digamos, para manifestar sus luchas son, pues, las nuevas tecnologías de información y comunicación, pues. O sea, arman ellos mismos sus documentales, arman ellos mismos sus entrevistas, arman ellos mismos, sí, pues, pero el encontrarse con compañeros y compañeras en un punto específico donde se realizan los congresos nacionales indígenas, donde se comparten experiencias. Esto eso empieza a ser una red de resistencia de más de 500 años, pues, ¿no? Empiezas, digamos, a reconocer cómo el pueblo yaqui viene resistiendo, ¿no? A los terratenientes, a los hacendados, a los caciques en la parte noroeste del país. Y entonces vienes entendiendo cómo es que eso mismo que pasaron los yaquis, contado por ellos, pasó también, pero con otras formas, en la costa de Oaxaca, pues, ¿no? O en la meseta Purépecha. No sé, sí, o sea, la importancia de esta figura del Congreso Nacional Indígena es muy significativo para la lucha. Además, ¿no? Este mensaje que está al mismo tiempo que es para el Congreso Nacional Indígena, es para los poderosos, ¿no? Es decir, esta idea de van a insistir porque ya se dieron cuenta de lo que significamos hoy para el mundo, van a insistir en mentirnos, en comprarnos, en confundirnos, y entonces hay que seguir resistiendo apenas que queramos otros 520 años más, ¿no? Dice el sub Moisés, pues, ¿no? Sí, mira, fíjate qué tan importante no es este mensaje en el Festival Mundial, ¿no? Para el Congreso Nacional Indígena. Desde el principio en el mensaje, si te fijas, Cuauhtémoc y Benito, en el texto que ellos tienen, el mensaje que hace Moisés, hacen un recuerdo sustantivo de lo que significa el CNI, pues. Ellos hablan hace 18 años, la representante del EZLN, la primera vez que se encontraron con lo que fue después el Congreso Nacional Indígena, hace 18 años, o sea, 3 años después de que habían levantado en armas los zapatistas, ¿no? Y recordamos en la sesión aquella de las lecturas sobre los derechos y cultura indígenas, donde hizo la propuesta el EZLN y lo que después fue transformó en la ley COCOPA, gracias a ese foro indígena, ¿no? Que fue originalmente un foro nacional indígena, que a los meses se convirtió en el Congreso Nacional Indígena, que sin ellos, la fuerza de esa ley de la autonomía, ¿no? Que se propuso la autonomía y que fue negada por el gobierno, gracias a eso el Congreso Nacional Indígena se acompañaron. O sea, Ayotzinapa acababa de pasar en septiembre, pero el Congreso Nacional Indígena está caminando junto con el EZLN hace 18 años. Y entonces, ese mensaje tiene mucha significancia, pues. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Compartiendo algo común. Es decir, no les están compartiendo lo que se hizo, sino lo que hicieron juntos. Y eso de compartir juntos las cosas, pues tiene que ver con la lucha contra el capitalismo, que ahora el EZLN ha sido muchísimo más claro de lo que ha significado, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje, esta parte del mensaje de Moisés hacia el Congreso Nacional Indígena tiene mucho, mucho sentido. Y siempre habla de que fuimos juntos caminando. Mira, por ejemplo, hablando desde hace 18 años, dice Moisés, desde entonces hemos tratado de ser alumnos de su sabiduría, de su historia y de su empeño, dirigiéndose al Congreso Nacional Indígena. Desde entonces hemos ido revelando juntos el andar de la tétrica carroza del capitalismo sobre nuestros huesos, nuestra sangre y nuestra historia. Y nombramos la explotación, el despojo, la represión y la discriminación. Y nombramos juntos, ¿no?, el crimen y al criminal, o sea, el sistema capitalista. Y así, o sea, va como si estuvieran hablando los dos al mismo tiempo, ¿no? En realidad, el caminar en estos 18 años, del cual se compone el mensaje de Moisés, es como si estuvieran hablando a dos voces, porque eso mismo que dijo Moisés es lo que seguramente pudiera estar diciendo otro compañero representante del Congreso Nacional Indígena. Por eso yo creo que este mensaje también tiene algo cualitativo que para este festival, pues, desde el punto de vista de compartir, ¿no? Es la diferencia con el mensaje a Ayotzinapa, a los familiares de Ayotzinapa, ¿no? Ahí en realidad es una compartición, y esta es una compartición mutua que le están transmitiendo a los otros convocantes, a los otros que asistieron a la convocatoria del Festival Mundial, ¿no? Y también está presente en el mensaje lo que son lo que han sido los retos del caminar y del construir el CNI a lo largo de estos 18 años. Porque por supuesto que no están presentes todos, pues, ¿no? En el CNI. Por ejemplo, no está presente los compañeros triquis de San Quintín. Y la razón por la que no están presentes es, bueno, por lo menos la idea que tengo yo es que hay un problema de distintos caminos de lucha, pues que unos que definitivamente no son compatibles, ¿no? O sea, la otra campaña hace 10 años intentó, pasó por ahí y lo que encontraron es que las organizaciones jornaleras es que están como que avanzando con distintas métodos, ¿no? Uno de ellos era en aquel entonces, por lo menos hace 10 años, era el electoral, ¿no? Y entonces pues eso planteó un problema de incompatibilidad, ¿no? Que en ese momento pues era muy claro que no podía ser así, ¿no? No podía haber esa unión. Y pues parece ser que 10 años, aquí no estoy muy seguro, ¿verdad? Son impresiones que me animo a hacer a la distancia, ¿no? Pero parece ser que a lo largo de estos 10 años esa distancia en el caso de San Quintín y el CNI se mantuvo, ¿no? Pero pues en este mensaje el EZLN no se está olvidando de eso, pues, ¿no? Hay partes en el mensaje donde están hablando todavía con un llamado, pues, ¿no? A dejar el camino, los caminos que se puede resumir como que no nos sigan engañando con miserables migajas, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, sí. Y eso por un lado, ¿no? Es decir, esta forma tan tan convencional de las políticas gubernamentales, del mal gobierno y las políticas, digamos, orquestadas desde los más altos esferas del poder a nivel mundial, pues están de alguna forma u otra pues seduciendo a las organizaciones que están nucleando grupos indígenas, ¿no? Migrantes sobre todo, en el caso del Valle de San Quintín. Pero al mismo tiempo en el documento también, además de aludir pues a esta precaución que debería de tener el mundo indígena en, por lo menos en México, aunque seguramente, además de que el mensaje iba para el Congreso Nacional Indígena, iba para el mundo indígena en América Latina o en otras partes del planeta Tierra, al mismo tiempo hay una, digamos, una caracterización de sí mismos, y eso es, para mí, es como muy impactante, pues, ¿no? Es decir, no es el académico que está aludiendo al mundo indígena aparentemente de manera romántica, ¿no? Y está, digamos, como resaltándolo, estos proyectos o parte de un proyecto civilizatorio que pudiera hacer frente a la crisis en la que nos tiene sumergidos el modelo capitalista, la crisis ecológica o la crisis política o la crisis social, sino es el mismo mundo indígena que se está caracterizando a sí mismo. No, es decir, el subcomandante insurgente Moisés en esta parte dice unas palabras que a mí me llamaron muchísimo la atención. Cuando le llama al Congreso Nacional Indígena a que abracen el dolor de los padres y las madres de familia de los desaparecidos en Ayotzinapa, en Iguala, ¿no? Los por los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, hay que abrazar, reciban a los compañeros y a las compañeras, pues, porque su dolor es nuestro dolor, porque su lucha es la misma lucha nuestra, pues, que tiene muchísimos años, centenares, ¿no? Y entonces, dicen unas palabras que me gustaría comentarlas, pues, ¿no? Dice, les pedimos que inviten sus pasos y sus corazones. Les pedimos para ellos el honor de su palabra y de su oído. Grande, y aquí la parte que resalto. Grande es la sabiduría que anida en los corazones de los pueblos originarios y se crecerá más al compartir la palabra de dolor y de rabia con estas personas. Como guardianes y guardianas que somos de la Madre Tierra, bien lo sabemos que nuestro paso es largo y necesita compañía. Hay tanto por caminar aún y no podemos detenernos, dice. Así que seguiremos caminando. Como pueblos originarios, la sabemos bien a la tierra. Trabajemos a la Madre Tierra, vivamos con la que nos da sin que explotemos. Cuidemos, amemos y que descansemos en ella en paz. Somos las guardianas y guardianes de la Madre Tierra. Con ella todo podemos, sin ella todo se muere inútilmente. Como pueblos originarios es nuestra hora, es nuestra hora y siempre, ¿no? Sí, yo creo que es muy muy significativo este último palabras de Moisés, ¿no? Y fíjate que Ayotzinapa está presente en el mensaje que también le da a la Sexta Nacional Internacional. O sea, que Ayotzinapa es en este mensaje que se le da a la Sexta, que inmediatamente empieza ya a señalar, creo que es un elemento que está ahí, ¿no? Ahora, la Sexta, es importante este asunto de la Sexta, porque a mí me trae intrigado el asunto de por dónde va el zapatismo, ¿no? Pero la Sexta tiene que ver con, como dijimos al principio, en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en el cual en esa misma declaración de la Selva Lacandona, en la Sexta, llaman a hacerla propia, ¿no? Es decir, adherirse a la Sexta. Bueno, pues ya después de esto sucedió en 2005, ya estamos en 2015, o sea, 10 años después, estoy bien, el cálculo, ya hay un núcleo en el mundo y en México adheridos a la Sexta, y a ellos dirigen el mensaje. Y cuando hablan de Ayotzinapa, me llama la atención el mensaje que Moisés le da por lo que ha estado pasando en la solidaridad con Ayotzinapa. Por ejemplo, ellos dicen, formemos una sola ola, dirigiéndose a la Sexta, y envolvamos a esas bestias, ahoguémoslos a esos malvados que tanto daño nos han hecho en el mundo. Se defiere al crimen y a los criminales, o sea, al sistema capitalista, ¿no? Sin descansar como ellos, o sea, como los padres de Ayotzinapa, sin aprovechar por sacar tajada por otros intereses, compañeros y compañeras, quitemos en nuestras cabezas el mal sentido de la palabra aprovechar. Pensemos en el buen sentido de la palabra, aprovechemos nuestro bien común. O sea que cosa normal en el movimiento de Ayotzinapa es que una buena parte de la solidaridad y de quienes han ido acompañando a Ayotzinapa tienen el sentido de aprovechar el movimiento. Y yo creo que el mensaje que les hace Moisés a nosotros, a los de la Sexta, ¿no?, a los adherentes a la Sexta, es justamente que no malutilicemos esa palabra de aprovechar el movimiento de Ayotzinapa, sino convertirlo en algo parte del movimiento en general. Yo creo que esa parte también, en ese mensaje que hace a los integrantes de la Sexta, pues es referido a Ayotzinapa. Como lo hizo con el Consejo Nacional Indígena, también lo hace con la Sexta, ¿no, Cuauhtémoc? ¿Cómo ves? Sí, sí, por supuesto. Bien, bueno, es entonces, mire, fíjense, como corte de caja, pues, o sea, en el caso de Ayotzinapa que acababa de pasar, bueno, que tenía tres meses, es la columna vertebral de este mensaje, ¿no? Digamos, atraviesa cada uno de los mensajes, porque es para los padres, inicia con el comentario de los padres, sigue con el comentario al Congreso, al mensaje al Congreso Nacional Indígena, y a los compas de la Sexta, a las compas de la Sexta, se mantiene, pues, este llamamiento, pues, y esta necesidad de nueva cuenta de descubrir, de develar, de recuperar la verdad, porque solamente es a través de esa recuperación como se puede construir lo nuevo, la justicia, ¿no? Es decir, a partir de ese descubrimiento es como podemos digamos empezar a transformar las cosas, ¿no? Sí, y fíjate que cuando en este mismo mensaje que hace Moisés ese mismo día, esa misma noche, al EZLN, el sentido del mensaje cambia, ¿no? Va más en el sentido de la organización. Y yo siento que esa parte, cuando se dirige al EZLN, por ejemplo, no discute el asunto de Ayotzinapa. Está hablándole a sus propios compañeros, ¿no? En ese mensaje. Y lo único que está haciendo es destacar varias cosas en el mensaje a no a la Sexta, sino a esa parte de la Sexta que es el EZLN. Por ejemplo, les dice, para tratar de ver cómo está funcionando el sistema capitalista, ¿no? Y le dice, sigue la guerra contra nuestro ánimo de paz, dirigiéndose al EZLN, a los milicianos, a los insurgentes, a las insurgentes, etcétera, ¿no? A los mandos. Sigue el mandón queriendo matar nuestra libertad. Sigue la mentira queriendo esconder nuestro empeño. Sigue nuestra sangre y nuestra muerte abonando por nuestras montañas. Es el mensaje al EZLN, pero al mismo tiempo que habla de esa oscuridad y de esa, digamos, esas acciones de muerte del capitalismo, en donde el EZLN está, sus comandantes, sus insurgentes, sus jefes, sus milicianos, sus milicianas, las bases de apoyo, también dice otra cosa interesante, porque ahora y desde hace ya un tiempo vemos que en muchos rincones se encienden luces de rebeldía y resistencia frente a la oscuridad que se vive. Se encienden luces de rebeldía y resistencia, a veces pequeñas como la nuestra, o sea, como el EZLN, a veces grandes, a veces tardan, a veces son solo un chispazo que rápido se apaga, a veces siguen y siguen sin apagarse en la memoria. Y en todas esas luces se adivina que el mañana que sigue será muy otro. De por sí, ya lo sabíamos hace 21 años, o sea, cuando se levantaron en armas, ¿no? Hace 31 años, cuando se fundó el EZLN. Hace 100 años, hace 500 años, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. De por sí lo sabemos, que tenemos que luchar todos los días, a todas horas y en todos los lugares. Fíjate cómo el mensaje es sustantivamente diferente, ¿no?, en apariencia, cuando se dirige al EZLN, que cuando se dirige al CNI, a los padres de Ayotzinapa y a la Sexta, ¿no? Es la construcción misma de una organización anticapitalista que está ahí presente. Ese es el sentido del mensaje que le hace el EZLN, ¿no? Que ya hay una diferencia, digamos, en el contenido del mensaje, pero que ese mensaje lo está haciendo a todos, pues. No es un mensaje para uno, sino es para todos. Y es ahí donde yo quiero comentar, cuando termina su mensaje, lo que está pasando hoy con el pensamiento crítico, con el seminario del pensamiento crítico. Fíjate cómo ahí en esa noche del 31 de enero y del primero del 31 de diciembre del 2014 y el 1 de enero del 2015, los zapatistas estaban ya prácticamente anunciando algo, pues, que no lo sabíamos, pero que creo yo que es lo que ahora sucedió con el seminario del pensamiento crítico contra la hidra capitalista, ¿no? Ese monstruo de mil cabezas. Dicen ellos, por ejemplo, cuando ya se dirigen ya todos, ¿no? Ya no a cada uno por separado. Como zapatistas que somos, aunque pequeñas y pequeños, lo pensamos el mundo. lo estudiamos en sus calendarios y geografías, fíjate, lo estudiamos en sus calendarios y geografías, y luego subrayo con mayúsculas y en negritas, el pensamiento crítico es necesario para la lucha. Teoría le dicen al pensamiento crítico. No nos referimos al pensamiento haragán, ni al pensamiento dogmático, ni al tramposo. Si el pensamiento que pregunta, que cuestiona, que duda. O sea, esto está anunciando lo que ahora fue el seminario, pues, porque están dando en un lugar a la teoría y la práctica, ¿no? Y eso lo anunciaron, yo creo, en esta... Y lucha y pensamiento también es silencio, es lo que dicen después al final, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje de Moisés, pues tiene muchas aristas, ¿no? Y uno de ellos es este al final que hacen, ¿no? No sé si ya para concluir que pudiéramos comentar esto. Sí, sí, ahí claramente se ve, ¿no? Que ya tenían en mente el seminario de ahora que se está dando en estos días. Pues yo para concluir, pues sí, o sea, concuerdo con Benito, ¿no? El tema de Ayotzinapa es lo que le da el eje central de todo el documento. La idea con la que concluyo es ahora que Gilberto resaltó una frase de la esperanza, donde los zapatistas voltean y ven luces que se encienden, aunque no todas se mantienen, unas son fugaces. Parecería que precisamente en esos días de diciembre del 2014 parecía que la lucha de protesta en contra del crimen de Iguala iba a ser una de esas luces fuertes, ¿no? Que se prendían en México. Ahorita pues sí parece ser que no parece, o sea, disminuyó su intensidad, ya está otra vez en espacios en los que hay que ir a buscar para encontrarlos, no son obvios, no están en todos lados, ¿no? Quienes siguen organizados en torno a la lucha por que regresen los compañeros. Hay lo que se me ocurre decir nada más es, porque también hace un momento más atrás, Gilberto, también decías que allá en su sabiduría, en su experiencia, el EZLN tiene palabras de precaución para los padres de los desaparecidos, ¿no? Cuídense de las modas, ¿no? De mucha gente se va a subir a esto, pero en realidad no están, ¿no? En realidad, la realidad es que mucho más dura, es probable incluso que se van a quedar solos. Eso no lo dice aquí en este documento, pero sí lo dijeron en otro momento, ¿no? Si ahorita caminan 100, en un tiempo nada más va a caminar uno junto a ustedes, ¿no? Y lo que ha acontecido les da la razón a los zapatistas pero mi punto es que nada más hasta cierto punto, ¿no? O sea, el hecho es de que también sucedieron otras cosas en esos meses que están fuera de la esfera de la Sexta, ¿no? Por ejemplo, el caso fue el caso aquí en Baja California. Buena parte de la organización espontánea que surgió en esos meses para apoyar, pues lo ocurrió de manera independiente de la otra campaña y de la Sexta. Fue algo completamente espontáneo, y eso a mí me parece que es una señal de, tiene que leerse como una señal de esperanza, ¿no? Sin caer en la sin caer en la, ¿cómo se diría? En la ingenuidad, ¿no? O sea, ciertamente la precaución que lanza el EZLN es pues está basada en experiencia, ¿no? Es una cosa bien real, ¿no? Pero pues quizás esa lucecita que parecía que fue como una chispa que se apagó rápido, en realidad no es tal, ¿no? O sea, hay cosas que están pasando todavía, ¿no? Y a las que hay que, con las que hay que estar atentos, ¿no? Claro. Sí, me parece que eso es importante subrayarlo, pues. O sea, es la hidra capitalista, pues. O sea, es decir, el monstruo de mil cabezas, pues, que está en diferentes territorios, en diferentes geografías y en diferentes calendarios, pero permanentemente, digamos, mordisqueando, pues, a los de abajo, ¿no? Y esto inevitablemente, así como le sucedió a los zapatistas en 1994, dijeron ya basta. O sea, así mismo igual están apareciendo o emergiendo, están agarrando las cartulinas personas que en su vida habían agarrado cartulinas, pues. Están saliendo a la calle personas que antes no habían salido a la calle y que no están en condiciones, digamos, ventajosas en términos económicos o en términos políticos de ninguna forma, pues. Están dentro de este proceso de explotación, pero que están decidiendo ya no más, digamos, por lo menos ya no quedar en silencio, en ese silencio estéril, ¿no? Eso es importante destacarlo. Y bueno, de subrayar, perdón, como lo comentó ahorita, lo que comentó ahorita el compa, el Cuauhtémoc, ¿no? Y la otra cosa que a mí me interesa, a mí, digamos, para concluir, pues, en esta reflexión es estas últimas partes del documento que es leído por el subinsurgente Moisés, en los inicios de este año, en los finales del pasado, que es sobre el perfil de este acercamiento hacia las cabezas pensantes, pues, ¿no? Hacia ver cómo es que están pensando otros lo que ellos están pensando, ¿no? Porque hay un texto posterior a este y anterior a la invitación al seminario que trae como nombre, no me acuerdo si el nombre, no recuerdo el nombre, pero por lo menos la palabra que sobresale es el asunto del vigía, ¿no? Y ellos hablan de que pues alguien está mal en todo esto, pues, ¿no? Y dicen o sea, nosotros estamos viendo que se aproxima una tormenta, pero no sabemos si los demás están viendo lo mismo que nosotros. Y peor aún, no sabemos si lo que estamos pensando nosotros es realmente lo que está sucediendo o va a suceder. Entonces queremos ver qué es lo que está pasando. Y entonces es cuando invitan, pues, y aquí lo perfilan muy bien, pues, es cuando invitan a estos que están, digamos, teorizando sobre la crisis y sobre las implicaciones que tiene la crisis del capital hoy en día, ¿no? Y están aludiendo un pensamiento crítico, pues un pensamiento nuevo, un pensamiento que no dominante o no totalitario, no un pensamiento que justifique el estado de cosas, sino un pensamiento más bien que cortocircuita la realidad, que permanentemente está cuestionándole y preguntándole y dudando de lo que se dice o lo que dice ella que es en la realidad, pues. Porque resulta, pues, que y esta es la última parte que a mí me interesa citarla, ¿no? Porque resulta que el conocer eso que está pasando hoy, el reconocer lo que está pasando hoy, le va a permitir a muchísimos colectivos, a muchísimas personas, a muchísimos individuos, le va a permitir, digamos, justificar su lucha, ¿no? Porque resulta que no solamente uno o dos colores, sino hay muchas formas, pues. Y cada, como lo comentamos hace rato, hay en diferentes territorios muchísimas biografías que están determinando un tipo de lucha, muy muy particular, aunque la diferencia o los muchos colores abajo tienen un destino común, que dirían los zapatistas, es la libertad, ¿no? Y dice en la última parte del documento, del mensaje, dice: compañeras, compañeros, compañeroas, no hay un solo camino, no hay un paso único, no tiene el mismo modo quien camina y lucha, no es uno el caminante, son diversos los tiempos y los lugares y muchos los colores que brillan abajo y a la izquierda en la tierra que duele. Pero el destino es el mismo, la libertad, ¿no? No, pues yo creo que cierra muy contundente el mensaje de Moisés en este documento del 31 de diciembre y del 1 de enero. Y Ayotzinapa es uno de los caminos, ¿no? Entonces, creo que concluir el mensaje de esa manera pues fue contundente este 1 de enero de 2015, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, digamos ya para concluir, si tiene algo que decir para anunciar, Cuauhtémoc. No, iba a anotar nomás que muy notable también porque fue una de las primeras veces en donde el sub Moisés tomó su palabra fue el mensaje central, pues, ¿no? El del 1 de enero y pues es un documento muy muy notable, ¿no? Bueno, pues este sería, digamos, con esto cerramos el módulo 3 del seminario de reflexiones sobre el zapatismo en esa historia de 20 años y abriríamos el módulo 4, pero ya lo hemos comentado acá fuera del aire, que este módulo 3 le vamos a dar una continuidad con los documentos que acaban de aparecer en este seminario del pensamiento crítico. Entonces, dentro de 15 días, dejamos sin concluir el módulo para continuarlo con las intervenciones del subcomandante insurgente Moisés y del subcomandante insurgente Galeano que presentaron en el seminario del pensamiento crítico que inició el 2 de mayo, decía hace una semana, y que acaba de concluir hoy en la mañana, ¿no? Entonces, las lecturas dentro de 15 días tienen que ver con este, continuar con este tema, ¿no? De este tipo de lecturas para después iniciar con el cuarto módulo, ¿no? Entonces, estamos aclarando para los que nos escuchan en cualquier geografía, pues que estén pendientes en el programa El Mimeógrafo de Radio Zapatista Sudcaliforniana, brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Digamos, dentro de 15 días nos miraríamos entonces con las mismas lecturas muy interesantes que ya están en Enlace Zapatista, que es importante, tanto los audios como algunos textos ya se encuentran en www.radiozapatista.org o los documentos en texto en Enlace Zapatista zln.org.mx, que hay que consultar. Bueno, dos o tres de esos documentos lo haremos en dentro de 15 días. Todo esto también está en rzsud.org, que es esta dirección de Radio Zapatista Sudcaliforniana, ¿no? Y la otra es que el próximo sábado el programa del mimeógrafo va a tratar pues el eje San Quintín, Las Padercitas, para ver el problema de los jornaleros agrícolas y la represión en el Valle de San Quintín, y al mismo tiempo el desalojo, los intentos de desalojo de la minería, de la compañía minera Zapal, ¿no? En contra de las familias rancheras de aquí en la Sierra de la Laguna. Entonces, pues sería el programa para el siguiente. Están invitados todos quienes han estado viniendo al programa de radio, pues ojalá que vengan, ¿no? Para discutir esto. Y Cuauhtémoc, pues te esperamos el otro sábado y el siguiente y el siguiente y el siguiente, pues cuando tú puedas, allá, que estés en condiciones, pues nos estaríamos en comunicación, ¿no? Claro que sí, por supuesto, con mucho gusto, y les mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Igualmente, Cuauhtémoc, fue muy bonito, pues, volverte a escuchar. Bueno, antes de despedirnos, ¿quieres decir unas palabras, Cuauhtémoc? ¿Perdón? Antes de despedirnos, un último comentario. No, pues eso, pues, ¿no? Que es un gran gusto estar otra vez presente en estas ondas sonoras. Y pues desde acá en Ensenada va un abrazo, como dicen, que cruza la península. Y pues ahí estamos la otra. Al otro sábado, ¿no? Para practicar sobre San Quintín y la lucha contra la minería tóxica. Sobres. California. Sobres. Entonces, la próxima semana las cuatro ruedas del capitalismo en la península de Baja California: el desprecio, el despojo, la explotación y la represión en San Quintín y en el rancho sudcaliforniano. Entonces, pues, eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue El Mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniano, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo sábado. Hasta la vista. Perdón, hasta el oído. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el grito. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó.